Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Dentro de la historia del séptimo arte, el cine, el nombre del cineasta Jean-Luc Godard se mantiene como un referente, al punto que un grupo de estudiantes de cine de Cuenca se tomaron su nombre para bautizar así su colectivo y ahora así su revista. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAY, este colectivo ha publicado su revista Godard, de crítica cinematográfica. Los cineastas Andino Burbano, Wilson Burbano y críticos como Cristian León y Mónica Delgado del Perú, entre otros, se han unido a esta iniciativa colaborando con diversos artículos que se publican en esta primera entrega de la revista. Esta edición es una guía que expresa el deseo del retorno al espíritu crítico e independiente del cine. Francisco Álvarez, uno de sus organizadores, cuenta a continuación por qué impulsaron la creación de esta revista. La revista está construida a base de colaboraciones de críticos y cineastas a nivel nacional e internacional. Es una revista de crítica, análisis de contenidos netamente cinematográficos, que nace, digamos, con ciertas necesidades, ¿no? Ya que desde Cuenca, que nosotros como cineastas jóvenes emergentes, sentimos que gran parte de la cinematografía nacional sí puede estar centralizada, ¿no? Y nosotros, al sentir eso desde una ciudad pequeña con un cine aún naciente y en constante transformación, decidimos crear esta plataforma editorial, ¿no? Con el objetivo de que volvamos a la escritura de cine, a la lectura de cine, para que así podamos alimentarnos un poco más, debatir un poco más, ¿no? Y que sea una plataforma que también descentralice las ideas de la crítica, ¿no? Escuchar todas las voces del país y hasta internacionales de lo que pasa en el cine nacional e internacional. Esta revista de formato A2 puede ser adquirida en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cine 8 y medio, Cafetina, InCine y Z Gallery al costo de $5. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.